El siguiente programa es la retransmisión en formato radio del Foro Permanente de Solidaridad de la Red Alforja, que compartiremos con la audiencia de Radio Semilla, todos los sábados a las 20 horas de Argentina, 19 horas de Chile, 18 horas de México y Panamá y 17 horas de Centroamérica en www.radiosemilla.com.ar. Bienvenidas, bienvenidos a todos quienes nos están escuchando y viendo por Facebook, por el Facebook de Al Toque. Le damos a todos y a todas un gran abrazo de bienvenida al Foro Permanente de Solidaridad de la Red Alforja para conversar hoy día el tema de la comunicación popular en el contexto de las movilizaciones sociales por los derechos de los pueblos y la defensa de la naturaleza. Nos encontramos en el foro correspondiente a julio con el tema de la labor de las y los comunicadores populares en la lucha de los pueblos por superar el modelo capitalista. En este espacio impulsado por la Red Alforja desde el 2021, acompañamos las luchas que se dan en los territorios de nuestra Abya Yala. Y para comenzar, queremos compartir con ustedes el video de entrada. Denme un minuto para hacer. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defienden este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. Bien, gracias compañeras y compañeros por estar aquí presentes. Ahora vamos a compartir con ustedes los objetivos de este foro, los que son, en primer lugar, romper el cerco mediático hegemónico, creando un tejido entre diferentes actores comprometidos y comprometidas con todas las luchas. Romper el silencio común que aprueba y naturaliza, desconociendo las intenciones verdaderas de los proyectos extractivistas existentes actualmente, así como la criminalización y la violencia contra los defensores de los territorios, reproduciendo mensajes de odio o de indiferencia. Enunciar desde nuestras propias voces que enfrentamos a este sistema de muerte y defenderemos la vida. Conocer las resistencias y conocer los contextos invisibilizados que nos dejan en condiciones de mayor vulnerabilidad. Solidarizarnos entre los pueblos, pero también con las montañas, con los bosques, con los ríos y los mares, con el aire y con la tierra y el territorio, como bienes comunes para acuerparnos, compartir nuestras luchas y hacernos más fuertes frente a nuestros enemigos. Darnos el abrazo colectivo indispensable para la lucha. Reiteramos la bienvenida a todos quienes están ahora acompañándonos dentro de la reunión y también los que nos están mirando por Facebook y quienes nos van a ver después. Recordar que este programa se puede ver cada vez que uno quiera en el canal Al Toque Foro Latinoamericano. Bueno, compañeras y compañeros, les damos la bienvenida a este foro permanente de solidaridad en el que acuerpamos nuestras luchas, las luchas de nuestros pueblos y entretejemos la solidaridad y denunciamos las causas estructurales de estas luchas que caminan por Abya Yala. Conoceremos la voz de quienes acompañan y caminan con nosotros y en cinco testimonios y experiencias de lucha que ahora nuestra compañera Claudia va a compartir. Gracias, Marce. Damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan, ya sea desde el Zoom y desde el canal de Facebook de Al Toque, en este foro de solidaridad. Está organizado de la siguiente manera. Tendremos un momento de invocación por parte de Verónica del CID y posteriormente escucharemos cinco experiencias de compañeros, compañeras. Y en un segundo momento, un momento de solidaridad y acuerpamiento de otras compañeras que están también aquí presentes. En esta ocasión nos acompañan las siguientes experiencias y testimonios de Chile: Verónica Miranda, reportera de la Señal 3, La Victoria de Chile. En un segundo momento de Argentina, Penélope Moro. En una tercera intervención de Guatemala, Carlos Ernesto Choc, periodista maya quechí del Stor. Una cuarta intervención desde Honduras, Sonia Pérez López, que acompaña a comunidades indígenas lencas en defensa del territorio. Y en una quinta intervención de Colombia, Raúl Valencia, de la Red Alterna Popayán, medio alternativo. El tema que nos convoca hoy en el foro es la labor de las y los comunicadores populares en la lucha de los pueblos por superar el modelo capitalista. Entonces, pasaríamos palabra a Verónica del CID para el momento de invocación. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas, compañeras, compañeros. Queremos ofrecer esta luz en este día que la energía quemé, que desde los pueblos, desde nuestros pueblos originarios, pues nos evoca a un nuevo renacer, al renacer de nuevo, a la energía de la noche, que da luz a otro día, a una nueva vida, esa vida después de la muerte. Para nosotros, desde nuestros pueblos, sabemos que nuestros ancestros nos acompañan, que las personas que han partido físicamente siguen en esa trascendencia y han, más bien se han transformado en su energía y nos siguen guiando, nos siguen acompañando, siguen estando presentes en nuestros territorios, en nuestras experiencias, nos siguen guiando, porque sus referencias, sus ejemplos, sus palabras están siempre presentes y son los que nos van guiando y nos van conduciendo y animando para seguir caminando como pueblos. Por eso creemos que es un día para agradecer este espacio de denuncias, este espacio de solidaridad, pero también queremos agradecer la energía de nuestros pueblos, que se ha transformado en lucha, en organización. Es decir, creemos que esa energía que va empujando los nuevos amaneceres. Agradecer entonces una, dos, tres veces. Agradecer la lucha del pueblo ecuatoriano porque ha pasado la noche oscura, donde se concretaba una estrategia del gobierno y del Estado pretendiendo consolidar el eje extractivista. Una situación que nos mantuvo en vilo en estos días de convulsión social, de violación al legítimo derecho a la protesta. Un estado de excepción, de represión, de persecución y criminalización. Pero con la movilización de más de 300 organizaciones rurales de diferentes sectores, han logrado empujar un amanecer. La derogatoria de decretos que condenaban a más pobreza, la reducción de costos en los combustibles y derogar el estado de excepción. Sabemos que es caminos que se van tejiendo y se van y que son victorias que hay que proteger, que hay que cuidar, porque no son para siempre. Y el pueblo ecuatoriano nos ha mostrado cómo desde esa movilización es posible empujar esos nuevos amaneceres. También queremos agradecer la victoria del pueblo colombiano por retomar las riendas de su historia, por animarnos a los otros pueblos a seguir construyendo los procesos de participación política. Si bien se está empezando una nueva etapa, nuestro corazón está contento. está contento por Petro, por Francia, que asumen este desafío, pero que es la manifestación de un pueblo que nunca ha sido derrotado, que se ha estado movilizando en las calles, que ha derramado su sangre y que hoy concreta una victoria a través de este proceso. Y queremos agradecer a ustedes, a los medios de comunicación alternativos, a los militantes, a los compañeros y compañeras que nos están acercando información desde los territorios, que están contrarrestando esos discursos de odio, de terror, de victimización que hacen los medios hegemónicos aliados al poder. Gracias, compañeros y compañeras, porque sabemos que sus vidas también están siendo criminalizadas, también están siendo perseguidas por la voz que han colocado en nuestros espacios, en nuestros territorios, en nuestras vidas. Queremos agradecer sus vidas y queremos entonces comprometernos a que este foro esté pendiente de eso que está aconteciendo y se una también a esos gritos de denuncia y ese acuerpamiento de solidaridad. Adelante. Muchísimas gracias, Vero. Muy hermosas tus palabras. Así que esperamos que, bueno, todas las palabras que hoy día se están juntando y toda esta energía nos sirva para juntar fuerza y juntar el apoyo y el cariño que requerimos para seguir en la lucha. Bueno, vamos a comenzar con las experiencias, con los testimonios de distintos compañeros y compañeras. Y para empezar, vamos a dejar con ustedes a Verónica Miranda. Ella es del Canal 3, La Victoria. Ella nos va a contar un poco más de en qué consiste su medio de comunicación, pero también nos va a contar sobre un caso muy terrible que acaba de pasar, que pasó hace muy poquito acá en Chile. Así que dejo a Verónica y mientras ella conversa vamos a poner unas fotos también de la compañera de la que vamos a hablar. Muchas gracias, sobre todo a ustedes, agradecer este espacio en donde podemos manifestar, ¿verdad?, y denunciar hechos de mucha violencia que rodean a muchos comunicadores y trabajadores de la comunicación. Yo quisiera contextualizar un poco antes de hablar de Francisca, nuestra compañera que fue asesinada este 1 de mayo de este año. Es necesario decir, por ejemplo, que en Chile los trabajadores de la comunicación han ido enfrentando de manera creciente hechos de violencia, de represión, de discriminación, ¿ya? Y de este hecho existen documentos nacionales e internacionales que denuncian estos hechos. Por ejemplo, está el informe anual 2020 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se declara y se dice claramente que existen evidencias concretas de acciones que van en acoso, ¿verdad?, de estos trabajadores de la comunicación, detenciones arbitrarias e ilegales, secuestros, abuso sexual de compañeras mujeres, periodistas. Hubo dos casos muy latentes en el tiempo de la revuelta que llamamos nosotros, ¿verdad?, en octubre del 2019, dos compañeras del diario Estrella de Arica que fueron vulneradas sexualmente por agentes del Estado. Dicho todo esto, para contextualizar y dejar en evidencia de que existe esta violencia creciente en nuestro país, también debemos decir que estos hechos de violencia vienen principalmente de los agentes del Estado, de carabineros. Y esto hay que decirlo porque cuando explique más adelante el tema de nuestra compañera, existe una actitud de carabineros de justamente vulnerar los derechos de los trabajadores de la comunicación. Y esto es tan evidente y el Estado conoce esta vulneración de los derechos por los agentes del Estado y sin embargo no hay una actitud clara, ¿verdad?, firme en contra de estos agentes del Estado que están vulnerando los derechos de los trabajadores de la comunicación. Nosotros tenemos que decir, por ejemplo, que en la época de la revuelta que llamamos nosotros en octubre del 2019, se realizaron en esa época 17 agresiones a 17 periodistas, fotógrafos, comunicadores, ¿verdad?, que fueron realizados por agentes del Estado, ¿ya? Entonces, es inimaginable, no pensamos, no nos damos, o sea, decir, no podemos aceptar que el Estado, a vista y paciencia del Estado, los carabineros militares, que en un quizás un número menor en esta época, sin embargo, en época de dictadura, ellos fueron los actores de estos hechos de violencia, tengamos que nosotros decir que no puede ser que el Estado mantenga una actitud tan pasiva frente a estos agentes que están vulnerando los derechos de los comunicadores. En este marco, yo quisiera hablar de nuestra compañera Francisca Sandoval. Ella era reportera de la Señal 3. Ella llevaba muchos años reporteando en las calles, trabajaba fundamentalmente reporteando hechos y manifestaciones en las calles, y el 1 de mayo de este año, ella junto a otros compañeros de la Señal T de la Victoria, estuvo reporteando y transmitiendo la manifestación que se realizaba con ocasión del 1 de mayo, es decir, la fiesta del trabajador. En esta ocasión habían dos manifestaciones que son, normalmente se realizan anualmente, y una de ellas es la manifestación de la marcha clasista de los trabajadores, y en esta marcha estaban nuestros colegas. Esta marcha desemboca en un sector donde hay mucho comerciante ambulante, ¿verdad? Y hay una especie de monopolio de ocupación de esos territorios por algunos delincuentes que se protegen unos a otros, ¿verdad? Y protegen el espacio. En ese día, estando nuestra compañera Francisca reporteando y grabando, fue impactada por una bala en su cabeza. Esta bala fue disparada por uno de los comerciantes ambulantes que estaban defendiendo el espacio ese minuto. Esto sucede dentro de a vista y paciencia de los carabineros que estaban apostados en distintos puntos de las manifestaciones. Esto nos causa, y esto fue grabado, nosotros tenemos muchas pruebas, muchas evidencias de que efectivamente la actitud de carabineros en ese minuto es absolutamente pasiva. Ellos no hacen nada, y esa es la falta y esa es la gravedad de lo que nosotros hemos denunciado. 11 personas abrieron fuego en ese instante, por lo menos 11 personas fueron las que abrieron fuego contra los manifestantes y además contra los periodistas y los comunicadores que estaban en ese minuto registrando estas escenas. De estas personas, 3 fueron detenidas, ¿ya? Y 2 de ellos fueron rápidamente liberados porque, según ellos, no habían antecedentes, y sin embargo, la Fiscalía, ¿verdad?, y el Ministerio del Interior no solicitó la prisión preventiva de estas 2 personas, teniendo uno de ellos antecedentes de que ya había transgredido la ley y no había respetado lo que se había dictaminado para él. Entonces, en ese contexto, Marcelo Naranjo, la persona que dispara y que disparó a nuestra compañera, es detenido. En este minuto él está detenido y va a ser reformalizado dentro de poco. Existen en este minuto alrededor de 3 querellas en contra de él, una del municipio de Santiago, otro de la Escuela de Periodistas, y la otra me parece que es, no la tengo en este minuto, pero existen 3 querellas en este minuto. Él está detenido, pero el general de Carabineros decretó, teniendo nosotros los antecedentes, de que Carabineros no había tenido ninguna participación en ese instante. En circunstancia que nosotros tenemos videos que evidencian claramente que hay conversaciones entre los que estaban, por lo menos estas 11 personas que estaban disparando, y existen diálogos entre carabineros y de estos delincuentes que estaban disparando. Por lo tanto, nosotros, nuestra denuncia era por omisión, la actitud de carabineros de no defender a las víctimas en ese minuto de los disparos y de mantener una conversación con uno o dos de ellos, teniendo claro que estaban disparando, nos parece, por decirlo menos, una actitud que involucraba directamente a carabineros. Sin embargo, ellos salieron sobreseídos y se cerró el sumario. Perdón. 12 días estuvo nuestra compañera agonizando. 12 días en donde no vimos un gesto ni del Ministerio del Interior ni del gobierno, ¿verdad?, para que por lo menos mostrara una actitud de preocupación y de ir más allá en la investigación. 12 días en donde estuvimos sufriendo junto a la familia de Francisca su agonía. Finalmente, el 12 de mayo, ella fallece en la posta central de acá de Santiago. En ese contexto se realizaron múltiples manifestaciones a favor, es decir, conmemorando, recordando toda su trayectoria como reportera, en fin, y hubo mucha gente que nos acompañó en este terrible dolor. Todavía no, a pesar de que ya muchos los medios abiertos, los medios burgueses, hablaron durante 2-3 días de su muerte, de todo lo que sucedió en ese día 1 de mayo. Hoy día ya está olvidado ya el caso, sin embargo nosotros estamos siempre tratando de evidenciar y justamente este espacio nos permite hacerlo una vez más, demostrar de que en el caso de Francisca aún no hay justicia y nosotros tenemos dudas realmente de que la haya. Nosotros culpamos y sabemos y hemos visto que efectivamente hay alguien quien dispara y que está detenido, pero también están los agentes del Estado que por omisión, que por no haber actuado antes de y haber cumplido su rol de defender y proteger a las víctimas reales de esta manifestación, nosotros creemos que aquí hay una falta grave. Y los hechos de la revuelta del 2019, los documentos internacionales y nacionales que acusan, ¿verdad?, de esta creciente violación de los derechos de los trabajadores de la comunicación por los agentes del Estado, nos hacen pensar de que los gestos que están existiendo actualmente, por ejemplo, de parte del gobierno, de crear un Día Nacional de las Comunicaciones el 12 de mayo, que es el día en que fallece Francisca, no nos parecen suficientes. Eso no es suficiente, no vamos a recuperar, ¿verdad?, la seguridad, la tranquilidad, y menos vamos a recuperar a Francisca. Nosotros queremos dejar en claro de que vamos a seguir trabajando en pos de lograr la justicia de ella, porque además ella representa a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación en nuestro país que están en las calles, que están mostrando la realidad de nuestro país, que están mostrando la violencia con que los agentes del Estado están diariamente en cada manifestación y de manera creciente mostrando esta violencia y esta vulneración de los derechos, no solamente de los comunicadores, sino que también de la gente en general. Por lo tanto, agradecemos, insisto, en esta posibilidad de mostrar el hecho de Francisca y estamos esperando estamos esperando que nuevamente se reformalice al acusado directo de haber disparado para poder tener más noticias y ver qué va a suceder con Francisca y con el caso de Francisca en el futuro. Creemos y confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra presión, que es la que ha ido en el fondo ayudando a que se surjan realmente hechos concretos para llegar a la verdad y llegar a la justicia. Somos nosotros los comunicadores, los que estamos en la calle, los comunicadores populares, independientes, comunitarios, los que hemos presionado para que esto avance. Y vamos a seguir haciéndolo hasta que podamos llegar a la verdad y a la justicia. Muchas gracias y agradezco nuevamente el espacio para poder mostrar el caso de nuestra querida compañera Francisca Sandoval. Este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía reír. en los jardines el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. Agradecemos a Verónica y seguimos en contacto y seguimos pendientes de lo que vaya pasando. Le pedimos que nos vaya comunicando, nos vaya contando, y desde el Foro Permanente Solidaridad vamos a estar siempre aquí difundiendo la información que sea necesaria. Un abrazo muy grande. Compañera Claudia. Sí, Marce, gracias. Gracias a este primer testimonio fuerte que nos deja ver el rostro de esta compañera y la búsqueda de justicia frente a estos acontecimientos recientes en nuestra Vía Ayala. Pasaremos ahora a escuchar el compartir de la compañera Penélope Moro. Ella es hermana de Sebastián Moro, periodista encarcelado tras el golpe de Estado en Bolivia. Te pasamos la palabra. Bienvenida, Penélope. Hola, buenos días, buenas tardes también. Muchas gracias a todas por la convocatoria. No escuché bien, encarcelado o asesinado, si dijiste, Claudia. Sebastián fue asesinado durante el golpe, por si escuché mal yo. Gracias por la precisión, Penélope. Sí, no sabemos si fue detenido y estamos exigiéndole al Estado de Bolivia que investigue fehacientemente las causas que llevaron a la muerte de Sebastián Moro, probablemente fue detenido en las peores noches, en las peores horas de la noche reciente boliviana. Yo había pedido en comunicación con Alba que se transmitiera un pequeño video a modo de contextualizar, porque si yo hoy estoy aquí no solo es porque yo sea hermana de Sebastián, sino porque también soy comunicadora y porque siento que la muerte de Sebastián, además de no haber sido en vano porque nos dejó como Francisco un inmenso legado de ejemplo en el oficio, me solidarizo fuertemente con Chile, con las hermanas y los hermanos chilenos, con la familia y los compañeros de trabajo de Francisca desde el momento uno, desde el 1 de mayo de este año, que lo venimos sufriendo. Sino también porque creo que Sebastián me dejó esta tarea que la veníamos hablando siempre desde que comenzamos a trabajar juntos, qué pasaba con los trabajadores de prensa, los comunicadores que realmente se comprometen con el pueblo en las calles. La precarización y el abandono por parte de los gobiernos y también la utilización que se hace de la política partidaria sobre nosotros. En Bolivia, Sebastián fue la principal víctima fatal respecto a la libertad de expresión, pero hubo muchos más a inicios, en las ciernes del golpe de Estado contra Evo Morales, y prosiguió. Si podemos ver ese pequeño video para contextualizar, les agradezco. El video circuló en las redes sociales. Es José Aramayo atado a un árbol. Y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley. ¿Por qué? ¿Y la verdad? ¿Libertad de prensa? ¿Y la verdad? Esto es vergüenza. No. Sí, mal informador. Bueno, así es una mentira. Yo soy el director de la radio, he venido a precatelar la radio, nada más, solo eso. Que el cierre violento de las instalaciones de Bolivia TV del 9 al 13 de noviembre ha durado 92 horas 16 minutos, casi 4 días. Este cese de emisión ha significado pérdidas económicas concernientes a gastos operativos. Para el 2020, 71 radios han sido acalladas, cerca del 80%. El daño que se ha causado a los medios estatales, además de nuestras radios comunitarias. Y usted la policía. I was just thrown tear gas by the police. Yo considero que el caso de Sebastián fue una advertencia y una amenaza a la prensa boliviana, pero principalmente a la prensa internacional. El último día con conciencia fue el 9 de noviembre, hasta que fallece el 16. Tuvo que trabajar en la clandestinidad y bajo amenaza, bajo riesgo, como el resto de sus compañeros. Todo fue la primera víctima fatal de Bolivia del golpe de Estado. Arce prometió que gobernará para todos los bolivianos. La patria en unidad para vivir en paz. En este camino, la democracia es un valor fundamental de los pueblos y en la que se expresa de manera inequívoca la voluntad de la población. Bueno, vuelvo. Muchas gracias, compañeras. Bueno, este video hecho por AVI, la agencia de noticias de Bolivia, resume de alguna manera lo que fueron esas horas previas al golpe de Estado, cuando, si bien la violencia en las calles comienza a hacerse cada vez más visible a partir de las elecciones del 20 de octubre, ya el 21 de octubre es cuando hay un primer crimen. Los periodistas comienzan a sufrir distintos tipos de agresiones o amenazas, esto es según lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Desde ese momento hubo 23 denuncias hasta el 8 de noviembre. ¿Por qué decimos en este primer tiempo? Porque bueno, todavía había democracia y Bolivia se estaba dirimiendo entre la posibilidad de un balotaje, se había manchado con esta falsa idea del fraude, todo lo que era el escrutinio y por supuesto eso provocaba en la sociedad gran inestabilidad, incertidumbre, pero también generaba y polarizaba todos los segmentos, lo que generaba violencia, que además claramente era conducida porque hoy se está investigando, se está sabiendo, se está sacando a la luz que este golpe de Estado fue un plan sistemático que venía perpetrándose desde hacía mucho tiempo. Y como todo golpe de Estado a la vieja usanza, porque está mal decir que fue un golpe blando, que este golpe tuvo características, las tuvo, pero no se basó nada más en las características de los golpes blancos manejados a través del lawfare y de las fake news, aunque las tuvo, fue un golpe que llegó con policías y con militares, con toda la fuerza armada del Estado en contra del propio pueblo, por eso se considera un golpe duro. Para eso se basaron en profundizar la violencia ya en las horas previas en que la OEA debía dar el último escrutinio, la última auditoría del escrutinio que finalmente dio por electo. Esto es un dato que, bueno, en lo político interesa porque es una muestra, es una prueba, no quisiera meterme en esto, pero que prueba que esas elecciones son ganadas legítimamente por el MAS. Sin embargo, se ve que las negociaciones entre la OEA y, por supuesto, las facciones de derecha que impulsaron el golpe en Bolivia hicieron todo para dilatarlo y ya el 8, cuando no lo podían sostener, lanzaron, pusieron en práctica ya el golpe de Estado que Sebastián venía anunciando en diferentes medios de comunicación. Y se comienza no solo con amenazas a algunos familiares y algunos militantes referentes del partido de gobierno de ese momento, sino sobre todo en los medios de comunicación comunitario, como son los medios del Trópico de Cochabamba, los medios comunitarios de La Paz. Entre ellos y principalmente el más afectado en La Paz es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, donde ella hacía prensa rural y radio comunidad, que eran los medios donde Sebastián se desempeñaba, donde Sebastián trabajaba. Si bien él era argentino, él se fue, él era aquí en Argentina, ejerció con mucho compromiso el periodismo basado en la investigación, en los juicios, los procesos de verdad, memoria y justicia sobre la última dictadura, y una vez llegado al macrismo aquí en el 2016, la censura avasalló. También, por lo tanto, él decidió irse a Bolivia a probar suerte, aquí ya no podía trabajar como él lo deseaba. Y bueno, encontró ese lugar en Bolivia del que se enamoró, siendo un comunicador en ese sindicato que reunía todas las centrales, los gremios campesinos e indígenas, donde él aprendió muchísimo, y que tienen estas radios comunitarias, estos medios comunitarios, tienen un rol central en Bolivia, porque sabemos que casi el 50% de su población es indígena, y por lo tanto necesitan medios que realmente respondan a sus intereses, que realmente basen también una información en sus lenguajes, en sus idiomas, en sus perspectivas, en sus cosmovisiones, muy alejados a lo que hacen los hegemónicos que quieren y pretenden y lo hacen comerse todo el espectro mediático respondiendo a los intereses del imperio. Por eso en Bolivia los medios comunitarios, como en todas nuestras regiones, juegan un rol fundamental. Pero lo que he descubierto con este tiempo y ya con mi hermano muerto es la importancia de la comunicación popular en Bolivia y por qué fueron en primer lugar tras ellos, para desbaratarlos, para que no llegue la información. Cayeron sobre las radios del Trópico de Cochabamba, donde se encuentra el bastión del sector indígena, el bastión cocalero, que iba seguramente a marcar con su impronta la resistencia al golpe de Estado, y después se fueron contra la CSUB-CB. El jefe de Sebastián es el que se ve en el video, José Aramayo, que fue intentado, que sufrió un intento de linchamiento en la vía pública y después fue secuestrado. Esa misma noche ya Sebastián pierde comunicación con nosotras, con su familia. Él nos fue contando minuto a minuto lo que iba pasando. Podría haber elegido uno de esos videos en los que nosotras relatamos eso para no volver a caer en la revictimización, porque de alguna manera fuimos un elemento en esa escena, porque Sebastián nos iba contando todo hasta que perdimos comunicación y no sabemos qué pasó con él. Sabíamos que estaba trabajando en la clandestinidad, sabíamos que estaban persiguiendo a sus compañeros y a otros periodistas. Y bueno, es muy evidente que Sebastián cae dando funciones a la prensa. Lo que no sabemos es cómo. Y eso es lo que le estamos pidiendo al Estado boliviano, que investigue a través de diferentes denuncias que se han hecho en el marco de la CIDH, también de la ONU, y también, por supuesto, con una activa participación de Argentina con Bolivia, o sea, tratando de articular con Bolivia, pero con una diferencia en nuestros sistemas judiciales muy, muy grandes, que hacen que la llegada del proceso de justicia de Sebastián, que para nosotros estos es largo y tiene diferentes instancias, un proceso, un inicio podría ser simplemente que se hagan pericias con seriedad, y nada de eso se hace. Nosotras hemos viajado, hemos aportado información, hemos aportado los testigos. Sin embargo, hay fiscalías que siguen siendo complacientes al poder de extrema derecha en Bolivia, hay alianzas de gobierno que no nos cierran hasta ahora, por más que haya en lo discursivo un mensaje del presidente Lucho Arce Catacora de querer justicia. La verdad que es muy complicado llevar esta causa desde Argentina, porque nuestros sistemas son distintos y tampoco nos corresponde intervenir en un país ajeno, por supuesto, con nuestros modos y nuestras formas de llevar los procesos de verdad, memoria y justicia. Quiero decir que después de lo sucedido entre el 8 y el 9 de noviembre, que es cuando más virulencia se vive en Bolivia respecto a la comunicación, virulencia extrema a los medios de comunicación, al día siguiente ya el presidente Evo Morales se ve obligado a dejar el país para evitar el derramamiento de sangre prometido. Después prosiguen, por supuesto, hay un decreto que es asesino, que es el decreto firmado por Lizárraga, la ministra de Comunicación de la dictadura, y ese decreto acusa de sedición y terrorismo al periodismo en sí, a quien haga periodismo, ya sea boliviano o quien venga de quien llegara en esas horas al país desde afuera para poder transmitir y reflejar lo que estaba pasando. Por eso sostenemos que la muerte de Sebastián fue un mensaje también a la prensa internacional de que no convenía viajar a Bolivia para investigar lo que estaba sucediendo. En esa persecución a periodistas que sigue durante la dictadura, hay detenciones arbitrarias que duran más de un año, incluso más del año de dictadura. En casos están las compañeras de la resistencia, que son páginas web o grupos de jóvenes que comunicaban a través de las redes con nuevos formatos, pero que no tenían nada que ver con el terrorismo, no hacían bombas, no vendían fake news ni nada de eso. Simplemente reflejaban desde sus convicciones y, por supuesto, con las pruebas lo que estaba sucediendo. Hubo cárcel para estos compañeros y para muchos más. Hubo destierro, exilio y persecución. Hubo hambre, porque muchos periodistas tuvieron que esconderse para poder resguardar sus vidas y las de sus familias y trabajar de lo que sea. Hubo cierre de medios comunitarios. La sede de Casa Uchuncoca en el trópico de Cochabamba, tanto como la sede de la CESUB-CB, fue quemada y se perdió por completo su equipamiento. En la CESUB-CB se pudo rescatar algo. La noche previa, los mismos compañeros de Sebastián habían ido a sacar algunos equipos, los más caros, pero todo eso fue desbaratado. Durante muchas horas, muchos medios públicos y comunitarios fueron cerrados. Todo esto indica el alarmante arrebato a la libertad de expresión y de información que ocurrió en Bolivia, y sobre eso todavía no se avanza. Entendemos que es un proceso reciente, pero Bolivia todavía no está dando muestras ni siquiera de querer avanzar respecto a lo que sucedió con los periodistas, y que Sebastián vendría a ser la cara visible, porque es el único fallecido en lo que concierne a los periodistas. Pero hubo muchos otros tipos de delitos contra ellos y vulneraciones a los derechos humanos. Y no sé si tengo unos minutos para cerrar con una reseña de cómo Sebastián estaba trabajando por esas horas. Se las leo porque quiero dejar en claro quién fue mi hermano en Bolivia, sobre todo. Sebastián informó constantemente los hechos que ocurrían después del escenario electoral. Así puede verse en las últimas 12 notas que escribió durante octubre y noviembre del 2019 para el diario argentino Página 12, porque él además estaba haciendo corresponsalías para el diario Progre, entre comillas, de aquí de Argentina. El 21 de octubre, el día después de las elecciones, anunció que Evo Morales había obtenido en las elecciones la ventaja necesaria para consagrarse ganador sin necesidad de acudir a una segunda vuelta. Puso en evidencia el clima de desacreditación del proceso electoral y de violencia suscitada en casi todo el país por el propio Mesa, Carlos Mesa, el contrincante de Evo Morales en esas elecciones, y por supuesto un expresidente de Bolivia de extremo corte neoliberal, junto a otros representantes sectoriales de la derecha. Y la pérdida de imparcialidad de la misión de los veedores de la OEA, que es lo que decía recién, de acuerdo a Morales, quien le atribuyó la intencionalidad de desestabilización política. Ya en ese momento, ya entre el 20 y el 25 de octubre, Sebastián hablaba de una guerra psicológica de noticias falsas en sus notas. Todo esto se puede comprobar, me pueden pedir las notas, estoy a su disposición. Al día siguiente informó sobre la insistencia de la OEA de que se realice el balotaje previsto para el 15 de diciembre y más adelante, según el reclamo, de que no se realice una segunda vuelta. La OEA iba y venía según las negociaciones que estaba haciendo en la oscuridad conjunto con las fuerzas de derecha de Bolivia, sino que ya pedían nuevas elecciones. Ya no estaban conformes con que se haga segunda vuelta, sino que querían elecciones nuevas. En sus notas, Sebastián informó sobre decisiones contradictorias de Carlos Mesa que llevaron a dilatar varios días. Cuando se dilatan varios días, también se dilata la violencia, se profundiza la violencia. Las negociaciones que se estaban dando en torno a la auditoría electoral por parte de la OEA y cómo este clima de desestabilidad se veía reflejado en las calles de La Paz de Bolivia y, por supuesto, del interior de Bolivia. También destacó que dichos de Fernando Camacho, el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, hoy gobernador de Santa Cruz, podían parafrasearse como el golpe será mediático o no será, eso lo dijo públicamente Fernando Luis Camacho. Sebastián lo escribió. En sus notas, Sebastián tildó a Luis Almagro de tener un estilo equilibrista bastante tendencioso. Denunció como preocupante la renuncia de quien tenía a su cargo la misión electoral de la OEA y el ultimátum de 48 horas a Evo Morales para que deje la presidencia. Reportó también sobre los policías agitando consignas respecto al fraude y la renuncia de Evo Morales. Su actividad periodística se intensificó especialmente a partir del 2 de noviembre, cuando empezó a reportar casi a diario sobre el avance de las protestas en Bolivia, haciendo referencia a la intolerancia, el odio, el racismo y la misoginia que se hacían evidentes. El 9 de noviembre, su último día con vida consciente, informó sobre el amotinamiento de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales. Su último artículo se titula Un golpe de Estado está en marcha en Bolivia, donde expone la realidad de la que estaba sucediendo mientras otros medios esquivaban definir de tal modo esta situación. Bueno, este fue Sebastián, y por último, para cerrar y para abrazar a los compañeros que pasamos o que han pasado por estas situaciones, es que puede sonar utópico, pero yo además digo, como hermana y también la campaña internacional de justicia por Sebastián Moro que nos acompaña, mi familia, esperamos que además de conseguir justicia, se consiga un protocolo que dé garantía a los periodistas para ejercer su oficio en situaciones de extremo riesgo, como sucedió con Francisca, como sucedió con Sebastián y como sucede en todo el continente, en toda la región, México, Centroamérica. Cuando estuvimos en Bolivia, tuve una reunión con un comisionado de la ONU con esta promesa que lo iba a investigar, nunca más se comunique, iban a investigar la posibilidad de crear una especie de protocolo de cómo podían los estados dar protección a los periodistas comunitarios, porque sabemos que son los que salen a la calle, es muy fácil de argumentar, y nunca más se volvieron a poner en comunicación con nosotros, así que apelo a nuestra unidad, a la unidad de los periodistas comunitarios, y decir también otro dato clave, tal como sucedió con la compañera Francisca, que todos los agresores a los periodistas en Bolivia estaban vestidos de civiles, eran civiles, pero tenían la venia de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Penélope. Seguiremos atentas al curso de la cuestión judicial en torno a la muerte de tu hermano. Es un testimonio también reciente y en contextos, ¿verdad?, de defensa de territorios en nuestra Vía Yala. Paso la palabra a Marcy. Gracias Claudia, y gracias también Penélope por tus palabras y por compartir este testimonio. Bueno, ahora nos vamos a escuchar a Carlos Choc, desde Guatemala, periodista comunitario, quien nos va a compartir su experiencia. Carlos, tú me dices cuándo pueda poner el video. Ok, muchas gracias. Se ha dicho elegir chocreble a comón, a ralchot, salikunjum, chinajej, barpínic, estalimán. Un abrazo, también un cordial saludo para todos y todes en este momento quienes estamos acá participando, colegas periodistas. Mi solidaridad también para cada uno de ellos, la situación difícil, complicada que vivimos los periodistas comunitarios, indígenas, medios alternativos, también aquí en Guatemala. Mi solidaridad también para colegas que sin duda pues también están pasando o estamos pasando una situación en un tiempo bastante complicado, en un clima en donde la agresión a la libertad de prensa está siendo golpeada cada día y es más terrible, ¿no? Porque vulnera mucho este derecho. Voy a ser breve y quizás voy a mencionar en qué momento vamos a pasar un video. Soy periodista indígena maya, corresponsal de prensa comunitaria. Desde el año 2017, en agosto, tengo una persecución penal. La persecución penal, fui denunciado por una empresa minera, CGN Pronico de Solvay Investment Group, de nacionalidad rusa suiza. Por cuatro personas quienes eran de nacionalidad rusa, valga la redundancia, denunciado por haber documentado la contaminación del lago de Izabal en el año 2017, en marzo, cuando el lago se tiñó de rojo y había una gran preocupación en toda la comunidad o toda la población Kherchi. Y no solamente había una preocupación, sino que empezaron a ver de qué forma la población, las comunidades se reunieran y poder hacer entonces hacer escuchados, ¿no?, por el Estado de Guatemala, y comienza pues una dinámica de organización comunitaria. En ese momento la gremial de pescadores, que era el más afectado porque no podían vender su producto, digamos la pesca que ellos realizaban diariamente, y eso les estaba preocupando bastante porque la economía en este territorio, el Estor Izabal, es la pesca. La mayor parte es la pesca, luego está la agricultura y pues también gente que ha migrado en otros países y debido pues a también a muchas cosas que han pasado, como por ejemplo lo que es el despojo a sus tierras, ¿no? Entonces esto también ha generado que la gente también migre. Cuando la gremial de pescadores se reúne y empieza a pedir espacios y a pedirle a la municipalidad de Lestor Izabal en ese momento a que los escuchara y que se hiciera algo formal y que también el gobernador del departamento de Izabal escuchara, digamos, esta situación y que participara el Ministerio de Energía y Minas, el gobierno, el Estado, para que se hiciera un estudio de impacto ambiental y que también se analizaran las aguas del lago de Izabal. En toda esa dinámica documenté también las reuniones que realizaron la gremial de pescadores cuando ellos se organizaron, luego también cuando ellos presentaron sus denuncias y luego en una manifestación pacífica porque el Estado les había dicho, les había prometido una mesa de diálogo, como siempre pasa en Guatemala, ¿no? Las famosas mesas de diálogo. Y en este momento también, el 27 de mayo del 2017, asesinan a un pescador. A un pescador en donde lo único que, el delito de él y lo único que él hacía era pues pedir, exigir al Estado, a la empresa incluso misma, por la contaminación y que se analizaran las aguas del lago de Izabal y que también tomara responsabilidad la empresa minera. Y en ese momento la empresa decía que no tenía que ver nada, incluso el mismo Estado de Guatemala. Ahorita vemos también una situación complicada también con la Universidad de San Carlos, que participó en aquel entonces en un estudio de impacto ambiental avalado por ellos, por la Universidad de San Carlos, que resulta que hicieron un estudio de análisis de las aguas de Izabal, diciendo de que pues, no era responsabilidad de la empresa, sino era una responsabilidad de la población debido a la contaminación del lago de Izabal. Desde ese entonces resulta que en agosto del 2017, por cubrir todo esto, pues fui denunciado penalmente, juntamente con 12 otras personas. Éramos 12 en total, habían pescadores y había otro colega periodista local. Y comienza la amenaza en contra mí. No solamente fui denunciado penalmente, totalmente ilegal, porque aquí en Guatemala pues también hay una forma de cómo demandar a un periodista. Existe, por ejemplo, el Tribunal de Imprenta, pero en este momento la situación tan complicada, la persecución penal hacia la prensa independiente, alternativa, es bastante ilegal a todas luces. Y en ese momento la situación de las amenazas, tuve que desplazarme desde ese año 2017, tuve que desplazarme forzosamente, trabajar clandestinamente, seguir haciendo este trabajo de investigación, porque juntamente con el medio Prensa Comunitaria decidimos hacer una investigación. No solamente queríamos, cubrir todo lo que estaba pasando, la dinámica de la organización comunitaria, sino que también investigar por qué el lago de Izabal se tiñó de rojo. Resulta que pues tuve que desplazarme, dejar a mi familia. Para mí fue bastante difícil porque fue una situación complicada, como por ejemplo una descomposición comunitaria, porque ya no podía estar en la población, ahí en el Estor Izabal, para seguir escuchando las demandas de la población. Tuve que resguardar mi vida, también una descomposición familiar que tuve que dejar a mi familia. Soy papá soltero, dejar a mis dos hijos y pedirle favor a una hermana. Y luego también esa descomposición también social, ¿no? Porque ya no podía ni salir a tomar o a comprar a la tienda, ¿no? A salir a un negocio cerca de la casa porque tenía una orden de captura, la policía me estaba buscando en ese entonces. Y justamente cuando mis abogados empiezan a pedir la primera declaración, para que yo, el juez me diera la primera declaración, resulta que el juez suspende mi audiencia de primera declaración. Fue en febrero del 2018. Luego, en el año 2019, el juez decide escucharme. Cuando el juez decide escucharme, me liga a proceso. Me liga a proceso y cuando el Ministerio Público, en ese momento, le pide al juez que se cierre el caso por falta de pruebas. Y entonces el juez le pregunta también a la empresa minera, a sus representantes, Iván Camey, el abogado Iván Camey, resulta que su respuesta fue que se adhiere a lo que el Ministerio Público estaba pidiendo. Entonces yo estaba feliz en ese momento porque dije, por fin va a terminar una persecución penal en mi contra. Pero el juez resulta, quien es Edgar Aníbal Arteaga López, un juez también que tiene denuncias, incluso una demanda de antejuicio en noviembre del año 2021, resulta que el juez me liga a proceso y por el delito de amenazas. Entonces, es una situación tan complicada, porque no solamente el objetivo es de poder censurarme, poder limitar mi trabajo, y aunque en esta situación de bajo medida sustitutiva desde el 2019 hasta este año, tengo que firmar cada 30 días en el Ministerio Público un libro de actas. Esto, aunque yo esté trabajando, aunque yo estuviera en una situación dando cobertura, debo de ir a firmar. Un control total, no solamente el control que he sufrido, que por ejemplo en el 2021, voy a ser breve, allanaron mi vivienda, militares, la Policía Nacional Civil, también acompañado del Ministerio Público, pues allanan mi vivienda y también retienen a otro colega periodista en ese momento. Y es bastante complicado porque, una vez más, aparte de que en este caso, primer caso, estoy bajo medida sustitutiva y que tratan de controlarme y que ya no siga trabajando, ejerciendo mi función como periodista, una vez más, en enero de este año, 2022, el juez, el mismo juez, quien es un juez que, desde mi punto de vista, perspectiva, es un juez que tiene una gran discriminación, es un juez racista, porque como soy indígena, soy maya efchi, para él no soy periodista, soy terrorista, para él soy una persona que parte del crimen organizado, cuando realmente mi función es informar, ¿no? Es realmente preocupante lo que está pasando en Guatemala. Y este mismo juez, Arteaga, vuelve a firmar otra orden de captura en mi contra, ahora en enero de este año, por los delitos de instigación a delinquir. Todo fue por informar, también en un desalojo violento junto a colegas periodistas también de la ciudad capital, de prensa comunitaria, el 22 de octubre del año 2021, cuando el Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas Kachí reclamaban un derecho, ¿no? Un derecho de ser parte de una consulta previa, libre e informada sobre el tema del proyecto minero Fénix, porque es una minería a cielo abierto, donde no solamente excluyeron a las autoridades del Consejo Ancestral Maya Epchi, a toda la población, sino que también es terrible porque también realizan denuncias, no solamente también contra mí, o en contra mía, sino que también en contra de autoridades del Consejo Ancestral Maya Herchi, quienes defienden el lago de Izabal y quienes también defienden la Madre Tierra. Es tan preocupante que ahora estoy esperando, juntamente con mis abogados de la organización CALDH, han solicitado ya al juez Edgar Aníbal Arteaga, de la ciudad de Puerto Barrios Izabal, para que me escuche mi primera declaración, porque una vez más tengo una orden de aprehensión en este momento, y que lo que está pasando, ocurriendo en este momento, es de que todavía no hay una respuesta del juez. El juez decidirá cuándo entonces querrá escucharme, y pues bastante complicado, porque en realidad temo por mi vida, temo por lo que vaya a suceder, y desde ya también pongo esta denuncia en contra mía por racismo, por discriminación, y no reconocer mi labor periodística. Mi solidaridad una vez más con todos y todas, y todos todos los colegas periodistas en distintos lugares y quienes están participando en este momento, es bastante fuerte, bastante difícil pues escuchar y pasar esto, pero me niego en realidad, quiero terminar con esto, me niego a la censura, a guardar silencio ante múltiples agresiones que vivimos las y los periodistas en este país por informar, investigar temas de corrupción, el daño al medio ambiente y las violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos. Quedamos, como en los otros casos, también pendientes y con toda la disposición para poder ayudar y poder difundir tu caso. Bantios, muchas gracias. Gracias a ti. A ver. Sí, vamos a pasar ahora a mencionar también otras denuncias que antes de pasarle la palabra a Sonia, que nos han llegado y que queremos visibilizar aquí. También queremos celebrar, sin embargo, la recuperación del gobierno de Bolivia, a pesar de todas esas violencias que ha sufrido el pueblo boliviano. Ha logrado recuperar el gobierno gracias a la organización y lucha de su pueblo, y que en estos días incluso inició un juicio contra Yanina Áñez y otros usurpadores que desembocaron el golpe de Estado. Sabemos que acceder al gobierno no es suficiente para revertir las fuerzas que atentan contra nuestros pueblos y el derecho a la comunicación y la libre expresión. Hay que seguir luchando y acuerpando esas causas. Pero queríamos mencionarlo, es como un logro del pueblo boliviano en el camino de su liberación, a pesar que habrá que seguir presionando para que se aclaren los hechos ocurridos. Y ahora queremos pasar a denunciar otros hechos. Pasamos nuevamente en El Salvador, como en otros foros anteriores, y queremos solidarizarnos ahí con los y las comunicadoras populares de El Salvador, que sufren un acoso constante de parte del actual presidente Nayib Bukele y de sus funcionarios. Primero, estos comunicadores fueron acusados directamente desde el presidente o a través de medios de noticias falsas que son parte del aparato de propaganda del presidente actual. Luego fue un acoso fiscal del propio ministro de Hacienda. Después, los seguimientos, la vigilancia física, el espionaje telefónico y ahora también el espionaje cibernético encubierto mediante el software de Israel, Pegasus. Según Citizen Lab de la Universidad de Toronto y el grupo de derechos digitales Access Now, por lo menos son 35 periodistas que fueron vigilados durante más de un año con este programa espía, cuyo desarrollador israelí vende solo a los gobiernos. Finalmente, denunciamos nuevamente la aprobación y renovación permanente del régimen de excepción por la Asamblea Salvadoreña, controlado también por su presidente actual, y que entre otras leyes violatorias modificó la ley de proscripción de pandillas y el código penal para sancionar con pena de prisión de 10 a 15 años a quienes elaboren grafitis en inmuebles o reproduzcan o transmitan mensajes o comunicados presuntamente de pandillas por medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o digitales. Denunciamos que estas medidas, por ser arbitrarias y violatorias de los derechos de libre expresión, pueden generar cualquier violación a la integridad física y psicológica de cualquier comunicador. Específicamente, denunciamos las agresiones al ejercicio de la profesión, las cuales son particularmente graves para las mujeres que se enfrentan a carga de misoginia en las redes sociales, ámbito laboral y privado. Queremos expresar nuestra solidaridad con todas y todos los comunicadores que siguen valientemente denunciando las injusticias e incremento de agresiones y violaciones que está cometiendo este régimen. Nos solidarizamos también con los y las comunicadores que han tenido que salir del país con todas sus familias por sufrir de amenazas directas, pero siguen investigando, siguen informando sobre lo que este Estado dictatorial quiere encubrir y condenar injustamente. También queremos pasar nuevamente a Eiximuleu, así como llamamos el nombre original de Guatemala, Y queremos denunciar que luego de 4 años de un proceso injusto, este lunes 21 de mayo, el juez Jesús Mazariegos condenó a la defensa del territorio María Choc a 2 años de cárcel conmutables por el delito de usurpación agravado. María fue acusada por un hecho registrado el 19 de diciembre de 2016, que se trató de un desalojo contra 58 familias quechí de una comunidad Chapil Choc. Por su labor comunitaria como traductora del idioma maya quechí al español e interpretar a favor de las familias desalojadas, fue utilizado por la empresa Lisbal S.A., que la señaló de usurpar una finca que históricamente le pertenece a dicha comunidad, por lo que se le acusó falsamente. María Choc fue detenida de manera arbitraria, acusada de usurpación agravada, amenazada y detenida ilegalmente. La defensora ha enfrentado un proceso de criminalización desde 2016 y fue alargado a través de reiteradas suspensiones arbitrarias de las audiencias, prolongando los impactos de la criminalización sobre la vida de la defensora. Este caso está vinculado con la criminalización que Carlos Choc denunciaba anteriormente. Son territorios y pueblos amenazados por el Estado racista, machista y extractivista de Guatemala. María es una mujer maya que defiende los derechos de tierra y territorio del pueblo quechí, apoyando la resistencia de las comunidades que sufren desalojos violentos o acompañando como traductora a comunidades y mujeres sobrevivientes de violencia en procesos de búsqueda de justicia, procesos penales, desalojos y resistencias en contra de campañas mineras y de monocultivo. Y otra denuncia que nos llegó desde Ishimuleu, Guatemala, hacemos eco a la denuncia presentada por las comunidades en Santa Cruz, Chinautla, quienes por años han estado defendiendo el territorio ante empresas extractoras de arena de río, que han extraído la arena sin planes y controles del gobierno municipal o del Ministerio de Ambiente o del Ministerio de Energía y Minas, lo cual ha generado complicaciones diversas en el territorio. A esto se suma el mal manejo de la basura, del mal llamado relleno sanitario. La basura llega de los vecinos de la ciudad de Guatemala, llega a los ríos y hasta las playas de Honduras. El plazo de las empresas extractivas para funcionar en territorio del pueblo Pocomán de Chinautla ha vencido, pero han planteado una reforma a la ley para poder continuar laborando sin nueva licencia ni consulta a las comunidades. Nos queremos solidarizar y acuerpar la resistencia pacífica y de buena fe de las comunidades Pocomán para que no sigan afectando a sus territorios. Y hacemos un llamado a todos los medios de comunicación popular para estar atentos a estas violencias. Y vamos a pasarme a México y le paso palabra a Alba. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, siguiendo con las denuncias que queremos hacer públicas y que también se difundan y que acuerpemos, el pasado 20 de junio, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar fueron asesinados dentro del templo de la comunidad de Cerocahuí en Chihuahua, en la sierra de Tarahumara, donde eran misioneros y acompañantes del pueblo Rarámuri. Hechos como estos no son aislados. La sierra Tarahumara, como otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días, hombres y mujeres son privados arbitrariamente de su vida. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús expresaba: somos conscientes de que en un país con más de 100.000 personas desaparecidas el hallazgo de nuestros hermanos a 72 horas de desaparición, tras una búsqueda coordinada por los tres niveles de gobierno, refleja una atención intensa. Al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar que esta acción es poco accesible a la inmensa mayoría de las familias cuyos casos no concitan atención pública. La memoria de nuestros hermanos nos obliga a seguir trayendo luz a la luz esta realidad. De acuerdo con el Índice de Paz de 2022, la violencia reciente en México está vinculada a cambios en el panorama de los crímenes de la delincuencia organizada, caracterizados por la expansión territorial rápida y violenta de ciertos cárteles más grandes, predominantemente el Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia de los estados con más homicidios en lo que va de este año, así como la proliferación de grupos delictivos más pequeños y la diversificación de la actividad delictiva. No queremos dejar de decir que estamos recordando y exigiendo justicia por los dos sacerdotes asesinados en México el pasado 20 de junio. En este mes de julio, en que también desde Argentina conmemoramos los asesinatos de los sacerdotes palotinos y de los sacerdotes asesinados en La Rioja hace 46 años por el terrorismo de Estado. El pasado no pasa, así que seguimos exigiendo justicia por los asesinados de ayer y de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Este es un espacio también en el que, por el tiempo, en esta modalidad vamos compartiendo otras denuncias que acontecen en nuestra Vía Ayala. Estaríamos escuchando ahora la participación y el compartir de Sonia Pérez López de Honduras. Ella es corresponsal de Radio Progreso y acompaña comunidades indígenas lencas en la defensa de su territorio. Te pasamos palabra, Sonia. Bienvenida. Gracias. Es un verdadero placer compartir con cada una y uno de ustedes. Es un espacio muy oportuno. Solidarizarme con las y los compañeros que me antecedieron, de igual forma con quienes están también a la espera de su participación. Bueno, como todos sabremos de una u otra forma, cómo hemos estado viviendo nosotros durante 12 largos años, bajo un gobierno dictatorial, mismo que realmente nos ha dejado a nosotros atadas prácticamente en lo que se estaba buscando. Este narcogobierno pues realmente ha sido una serie de pasado ya, porque ya ahorita, gracias a Dios, se toma otra dirección ya en el país a nivel de legislativo. Pero desafortunadamente el Poder Judicial todavía sigue en manos de personas que trabajaron pues, con el narcogobierno. Esperamos también que esto pronto se solucione. Ahora bien, hablarles un poco de, para ser breve, entiendo ya el tiempo nos va apremiando. Su servidora comienza a trabajar con la sociedad civil dentro de mi municipio y como defensora de derechos humanos. Y en el 2018, de igual forma, comienzo también a trabajar con Radio Progreso. Ahora, ¿quién es Radio Progreso? Radio Progreso, pues, es una radio que defiende lo que es tierra, territorio y bienes comunes. Nuestra labor siempre se ha enfocado pues en esos espacios. Dentro de mi municipio pues hemos desarrollado diferentes actividades, por ejemplo, declarar a nuestro municipio libre de hidroeléctrica, libre de sedes, porque todo esto nos ha venido afectando. Como les decía anteriormente, el narcogobierno pues realmente trabajó para ellos en sí y para grupos de poder, criminalizando tanto a periodistas, a defensores de bienes comunes, defensores de derechos humanos, toda esta persecución a la que hemos nosotros estado viviendo, hoy ya realmente vemos esperanza realmente a que esto vaya a cambiar, que le dé un giro, porque como les mencionaba, tuvimos ya ese cambio en el poder legislativo y eso para nosotros pues realmente en lo personal creo que, y tengo esperanzas pues que realmente esto cambie. Como radio hemos venido desarrollando diferentes actividades y por supuesto la noticia, cubriendo todo evento noticioso. Y justamente a inicios del 2019 veníamos, ya desde antes veníamos conociendo a estas personas que forman parte de un consejo indígena lenca ubicado en el municipio de San José, siempre acá en el departamento de La Paz. Con ellos venimos nosotros desde ese entonces, del 2019, dándoles acompañamiento en función de nuestro trabajo como comunicadora social, como defensora de derechos humanos, y hay una sola mezcla, digamos, dándoles apoyos a ellos y empezamos a dar a conocer la serie de violaciones a sus derechos que ellos venían viviendo por parte de las personas interesadas en ese territorio. Cabe mencionar que el Consejo Indígena Lenca Nueva Palestina cuenta con un título ancestral de 1999, con su personería jurídica, con remedición que se hizo en el 2019, que justo ahí nosotros también, digo a nosotras porque estoy hablando también por otros actores que en su momento me acompañaron, anduvimos dándole acompañamiento a ese consejo, se hizo remedición de sus territorios y en efecto pues eso les da legalidad a ellos y los acredita como legítimos dueños del territorio que ahora ellos defienden. ¿Por qué menciono todo esto? Porque justamente por ahí justamente aparecemos nosotros también ahora en un proceso de criminalización. La Radio Progreso pues ha venido dando a conocer toda esta serie de actividades en contra de, o violaciones de sus derechos de estos jóvenes tanto mujeres, hombres y niños. Mismo que ese consejo pues prácticamente estaba en el anonimato, completamente en el anonimato. Nadie sabía que existía un consejo indígena Lenca Nueva Palestina, o quizás quienes sabían, pues ahí estaba y les daba igual. Eran unos más que estaban ahí, sencillo, no les importaba a nadie. Comenzamos con ellos. Y gracias a Dios a esto pues ya vienes a salir a la luz pública. Gracias al trabajo que ha hecho la radio a través de su servidora que hemos estado al frente de él mismo. En 1999, si no me equivoco, ahí ellos sufrieron destrucción de sus viviendas, destrucción de sus cultivos, quemaron sus pertenencias en su totalidad. ¿Quién dijo? Algo, nadie dijo nada. En el 2007, de igual forma, vuelven a sufrir lo mismo, pero sencillo, no pasaba nada. Eran ellos, no era mi problema. Todo el mundo, no le interesaba. En el 2019, justamente, y empiezo a documentar todas esas violaciones a sus derechos. Venimos denunciando. Ahorita, en el 2019, ya en este año justamente, fue el 18 de mayo de este año presente, fue la última nota que hice con la radio, porque según el Ministerio Público fue un desalojo pacífico el que se hizo. ¿Cómo pueden llamarle un desalojo pacífico donde hubieron niños, hubieron mujeres, destruyeron sus casas con herramientas? ¿Quién lo hizo? El terrateniente por con sus empleados, quien movió 150 o 200 empleados. ¿En presencia de quién? La policía estuvo ahí. Ese día fue una cuestión bien complicada realmente. A mí me compartieron los videos, los muchachos me llaman, me dicen, Sonia, nosotros estamos pasando esta situación, necesitamos cobertura de un medio de comunicación. Sabemos que la radio siempre ha estado apoyándonos, dándonos cobertura y le digo, bueno, lo siento, desafortunadamente ahorita no estoy dentro de la zona, vamos a hacer una nota. Incluso uno de los mismos policías se acercó a donde una mujer estaba recién parida. Tenía de 7 días a 14 días de parida. ¿Cómo puede estar una mujer en ese proceso? Con otro niño pequeño. A ellos no les importó. Uno de ellos se acercó y le dijo, si vos no te vas, voy a quitarte a tus hijos y se los voy a pasar a una institución, DINAF, no me equivoco. Agarraron sus comidas y se las tiraron, diciendo que era una porquería lo que ellos estaban comiendo. Claro, ellos usaron otra palabra que no viene al caso mencionarla. A esta señora que ella lo amenazan, ella sale huyendo, corriendo, y lo encontraron a medianoche con su hijo en una cueva a la orilla del río. No las encontraban, tuvieron que andarlo buscando. Por denunciar todas esas irregularidades, su servidora ahora está siendo criminalizada. Después del 18 que hago la nota para la radio, ya 2 días después, justamente alguien del mismo consejo me dice, Sonia, fíjese que estamos siendo citados por el Ministerio Público para el 15 de junio y en esa lista pues usted aparece también. No me lo esperaba realmente. Desde entonces estuvimos al pendiente. 3 días después de que sucede eso, comienzan una serie de llamadas a mi teléfono. Cometí el error de abrir 2 llamadas de ellas. Cuando abrí la llamada, pues simplemente me dejaron ahí, sí, solo esperaban que yo abriera la llamada y cortaban. Después de eso, escuché que después de cada llamada o durante las llamadas se escuchaba como distorsión en las mismas. Yo tuve que moverme de mi casa, busqué a refugiarme en otra casa dentro del mismo municipio, pero fui un poco retiradita de mi casa. 3 días después de lo sucedido, 3 a 4 días después, me dice, vecino, Sonia, frente a tu casa estaba un carro como tipo 2 de la mañana, me levanté justamente y vi ese carro que ahí estaba, daban como 4 a 6 personas. Decido salir de la misma, porque claro, no voy a poner en riesgo a personas particulares, ¿verdad? En este caso, y decidí moverme nuevamente para mi casa y de igual forma, 3 días después de estar en mi casa, lo mismo. Me dice, Sonia, anoche vimos que venían 2 muchachos, venían viendo minuciosamente todas las casas vecinas y justamente cuando llegan a tu casa, se paran frente, ahí se detuvieron como de 2 minutos a 2 minutos y medio. Estuvieron ahí justamente alumbrando hacia dentro de tu casa, del portón hacia adentro, pero igual. Yo desconocía, a esa hora estaba profundamente dormida. Y las llamadas pues han continuado. El día de la audiencia que ya tuvimos ahorita, el pasado 19, también ese día no pararon de molestarme. Estuvieron llamadas, que incluso hasta mi dispositivo terminé perdiéndolo por lo mismo. Porque por enseñarle a mi abogada las llamadas que me estaban entrando justamente, pues pasó un carro, tropezó y ahí se me cayó mi teléfono celular. Entonces, todas esas situaciones que se han venido viviendo y ahorita justamente estuvimos nosotros con el mecanismo de protección de derechos humanos, porque ya dando a conocer todas estas situaciones, la persecución que está recibiendo el mismo Consejo Indígena también, entonces estuvimos hace unos 3 días con ellos, nos reunimos en un determinado lugar y justamente donde nosotros nos reunimos pues al regreso estaba en el camino un hombre en un moto esperando, intentó tomar fotos, no sé si lo lograría, pero bueno, yo desafortunadamente y ninguno de los compañeros que venían tampoco pudieron tomar evidencias, entonces seguimos cuando al final pues nos persiguieron ese día. Terminamos desviando, tomando otra calle para despistarlo. Todas esas cosas se están dando ahora, pero afortunadamente el pasado 19, la audiencia, gracias a Dios, pues el caso toma otro giro porque dejan sin valor y efecto el desalojo que se dio el pasado 18 de mayo. Y eso pues ya da otra esperanza realmente, que el caso, esto va a favor prácticamente del Consejo Indígena Lenca. Y también mencionarles que aquí mi labor ha sido únicamente la comunicación social. Yo no soy, nunca he formado parte del Consejo Indígena Lenca en Nueva Palestina, y es justamente por lo cual ellos se están valiendo, argumentando que yo formo parte del Consejo Indígena, pero no es así. Entonces, claro, podemos ver nosotros de qué se valen ellos. Desafortunadamente, esa es la forma de operar de los grupos de poder, utilizando al Poder Judicial y en este caso al Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, en este caso, ellos saben, ellos conocen que existe un título de 1999. Lo conocen perfectamente, pero no le dan prioridad, no hacen como una parada y decir, bueno, pero ¿por qué le vamos a dar prioridad o atención a un título del 2016? Porque justamente las personas terratenientes pues cuentan con un título del 2016. Están ignorando todo eso. En esta audiencia pasada, gracias a Dios, se logró comprobar la veracidad del título de 1999, porque ellos presentan todo, la parte defensora del Consejo presenta todos esos argumentos. Entonces ya prácticamente la situación cambia. Los usurpadores no son el Consejo Indígena Lenca Nueva Palestina, sino lo contrario. Entonces, eso es una gran ventaja para el Consejo y, claro, para su servidora, porque es justamente quien ha estado al frente de todo esto y también por la cual estoy ahora siendo criminalizada. Esto ha sido mi pequeña participación y, claro, sin dejar mencionar los daños psicológicos que a uno esto le traen, le roban la tranquilidad, la situación económica también es complicada porque yo estoy acá en mi casa tranquilamente, estoy saliendo al solar dentro de mi casa, pero he parado un montón de actividades. Y a estas alturas, pues sí se siente temor. ¿Por qué razón? Hay antecedentes también anteriormente, así como, no sé si ya era año, no recuerdo exactamente, murió cerca de la zona también a un líder indígena, que a él lo asesinaron. Y realmente, pues, desconocemos nosotros, pero sí también algunos comentarios, pues, nos hacen ver que quizás sean personas conocidas quienes hayan tenido que ver con quienes quitaronle la vida al compañero líder indígena de la zona. Es un temor realmente. Es un temor lo que se está viviendo. Y yo estoy acá tranquilamente, puedo decirlo, pero dentro de mí un temor horrible con mi hijo, porque igual yo soy madre soltera, solo vivo con mi hijo. Cuando él sale a sus clases y todo, pues no hay tranquilidad. Y ahora mismo pues estoy pensando también tomar otras acciones realmente. Pero sí le roban la tranquilidad a uno en este sentido. Hay un daño realmente irreparable. ¿Qué exigimos nosotros ahora que tenemos cambio gubernamental? Lo que exigimos es justicia y que estos consejos indígenas que han estado abandonados, ahora tenemos la esperanza y pedimos también pues, que se atiendan. Son personas, son seres humanos de carne y hueso que sienten y necesitan ahora el apoyo. Mil gracias. Muchas gracias, Sonia. Y ante esto que compartes, pues aunque los procesos judiciales caminan, es precisa la denuncia pública por el riesgo de las vidas de ustedes en defensa de los territorios y de otros aspectos en nuestra Vía Yala. Estaría pasando la palabra a Marce para ir escuchando a la última experiencia, Marce. Bueno, Decir que todos los testimonios hasta el momento han sido muy, o sea, llegan muy, muy, muy dentro del corazón. Quisiéramos que no pasara nada de esto, pero creemos que la única forma o una de las pocas formas que hay es visibilizar, que no queden ocultos, que se muestren, que se sepa, y que podamos abrir la solidaridad entre todos nosotros y acompañarnos. Bueno, ahora vamos a dejar por último al compañero Edison Valencia desde Colombia, de la Red Alterna Popayán. Y igualmente él nos pide que presentemos unos pequeños videos y cuando él nos diga lo podemos hacer. ¿Estamos? ¿Está por ahí el compañero? Compañeras, compañeros, buenas tardes, buenos días ya para algunos, algunas. Pues agradecerles, especial pues este espacio en el que podamos hablar, expresarnos y sobre todo denunciar lo que está pasando con los movimientos sociales, los medios alternativos de comunicación en Colombia y especialmente en la periferia, en el suroccidente colombiano. Estamos bastante cerca al Ecuador. Agradecemos y pues pedirte, compañera, que pues mostremos los videos y ya paso a comentar la experiencia como tal. ¿Viene sin sonido? No, tiene sonido. Lo pongo nuevamente. Ahí. Por favor. Lo pongo nuevamente. Ahí. Por favor. No se oye. No se oye, ¿no? Con la CRC de hoy, aquí en este espacio ha quedado claro. ¿Ahora sí? El pueblo organizado, los sectores que habitamos en este espacio, la universidad, los asentamientos, Ciudadela Las Guatas, Barrio La Paz, no permitimos que este humedal sea destruido. Con respecto a la acción política, el día de hoy se ha concertado algo. El lunes a las 3 de la tarde nos vamos a reunir todos los sectores en la Universidad de la Facultad de Ciencias Agrarias, aquí en La Faca, con Procuraduría Ambiental, con la CRC, con los defensores de humedales, con los líderes de todos los procesos que habitan en este sector y con todas las personas que deseen participar en la defensa del humedal y solución de la necesidad de vivienda que hoy sufre la población desplazada y la población que ha sufrido la crisis de la pandemia y que sufre la crisis de la ineptitud de esta administración. Listo, compañeros y compañeras, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su conciencia. Nos estamos viendo y a todos. ¡Un aplauso a todos! El compañero. Bueno, pues agradecemos Como decíamos, la invitación, nosotros hacemos parte de un proceso de comunicación alternativo y popular denominado Red Alterna. Nos ubicamos en el suroccidente colombiano. Desde este espacio, pues, hemos querido darle espacio o voz, mejor proyección, visibilización a las posturas, el quehacer y todo el ejercicio político-social de las organizaciones sociales. Hay colectivos, bueno, un sinnúmero de organizaciones, pero también comunidades independientes que ejercen acciones en defensa de los derechos humanos y en defensa de la construcción de un país, sobre todo en paz. Yo me encuentro en el departamento del Cauca, quizás uno de los departamentos altamente impactados por el conflicto armado. Ninguno de los municipios escapa de los 32 municipios de este departamento. Quiero resaltar que como medio de comunicación llevamos 3 años, vamos para el 4º año, ahorita en el mes de septiembre, pero bastante impactados por la violencia física, policial, también una violencia psicológica. Hemos pasado o estamos pasando por la limitación al acceso a la información institucional. Para nosotros esa fuente o ese espacio no existe, a pesar de que nosotros queramos ir a la institucionalidad, no está presta para nuestro escenario. Y pues, por supuesto, tenemos un carácter bastante social y comunitario y tenemos una capacidad de seguimiento y de acceso al movimiento social del departamento del Cauca, que es uno de los más fuertes en Colombia. Este departamento le dio, por así decirlo, el mayor porcentaje de votos al nuevo gobierno de Gustavo Petro. Por supuesto, eso quiere decir que se está reclamando y se tienen capacidades, por supuesto, de gobierno popular para resolver unas necesidades que están encaminadas, por supuesto, en la violación al derecho internacional humanitario por parte de la fuerza pública y su alianza o operación con grupos paramilitares, pero también por la falta de inversión social o la falta de acceso a los derechos fundamentales de las comunidades del departamento del Cauca, sobre todo las rurales. Popayán, que es la capital, tiene también, por supuesto, unas problemáticas bastante marcadas, pero fundamentalmente el problema de Colombia es el problema de la tierra, y el Cauca y el suroccidente colombiano rural, en su mayoría. Esto genera, por supuesto, unos conflictos sociales, políticos, económicos, e inclusive de dominación, pues, de las rutas del narcotráfico. Eso se traduce a conflicto armado y la implicación o la articulación y la actuación conjunta. Yo escucho ahorita la intervención, varias organizaciones del Estado, sean policiales e institucionales. Nosotros hablamos de acá de una fuerza combinada que tiene que ver con fuerza institucional, fuerza policial, fuerza militar y fuerza judicial para lograr contener, digamos, movimiento social y lograr criminalizar al movimiento social. Empezábamos o escuchábamos el video del compañero de la camisa blanca. Él es el compañero Andrés Duque. Él es, en este momento, él está en la cárcel, lleva 15 días en la cárcel de San Isidro, junto a Bremen Inestrosa, quien aparecen en los dos videos. El compañero vestido de Colombia, nosotros acá en el departamento le llamamos Colombia Desangrada. Estamos escuchando el Foro Permanente de Solidaridad de la Red Alforja, en esta oportunidad retransmitiendo el que sucedió el pasado 25 de marzo de este año con motivo del Mes de las Mujeres. Elina, mientras sí, llega. También, sí. También desde el chat nos damos cuenta de que esto es sistemático, cómo los estados se van articulando en la represión y en la justicia que está cooptada, corrupta, también llevando adelante distintas maneras para avanzar sobre los derechos humanos y sin duda el avasallamiento de nuestros territorios. Eso es lo que suma también desde el chat. Y nosotros también lo podemos apreciar porque la connivencia del Poder Judicial permite que estos gobiernos contaminantes y extractivistas

desmenuzar las verdades, romper el silencio, desafiar el poder. Ser pueblo crítico, pueblo heroico, no hay descanso. Ni manifestantes, ni la ambientalista, ni las buscadoras, ni las feministas, no son adversarias del que hoy administra. Ellas son la casa que mi pueblo habita. Ni los militantes, ni los activistas, ni los abogados, ni los periodistas, no son adversarios del que hoy administra. Ellos son la casa que mi pueblo habita. Son la casa que mi pueblo habita. Que hacer periodismo no sea casi una sentencia de muerte. Que hacer activismo no sea casi una sentencia de muerte. Soy la buscadora del bravo hasta en su yate. Y a Samir no olvido, soy la ejidataria, la protectora agraria. Soy derecho y vida, soy causa y soy valor. Soy derecho y vida, soy lucha y soy acción. Soy derecho y vida, yo soy también la voz. Continuando y ya llegando al final de nuestra actividad de hoy día, vamos a pasar a nuestra sección que nosotros denominamos Voz de Solidaridad y el Tribunal Ético y Político, en donde algunos compañeros y compañeras redondean un poco lo que hemos estado conversando hoy día desde sus perspectivas, relacionando esto con la situación más estructural y más general que afecta a Via Yala. Así que dejo para comenzar a la compañera Ivette con su experiencia. Buenos días, no sé si me escuchan. Perfecto, Ivette. Hola, hola. Sí, se escucha bien. Perfecto. Buenas tardes aquí por Bolivia. Yo me encuentro en este instante en Sucre, haciendo un encuentro precisamente de la Red de la Diversidad, de la que somos parte nosotros como organización. Mi nombre es Ivette Sarabia. Yo soy de la ciudad del Alto, de La Paz, Bolivia. Entonces, un aspecto muy importante en todas las experiencias, en todo lo que se ha contado hoy día, de verdad que es algo doloroso lo que cuentan los compañeros y nos acerca a nosotros algo que, de lo que contaba Penélope, que hemos vivido el 2019 en Bolivia, en Sencata especialmente, donde nosotros trabajamos. Pero también eso me obliga a mirar un poco atrás, ¿no? Desde la colonia, desde que supuestamente nos descubrieron, nuestro territorio, la Via Yala, el continente latinoamericano, ha sido visto como un centro de explotación, un centro de no solo explotar las riquezas, han explotado nuestros cuerpos, han explotado nuestras vidas por muchos siglos. Y sigue ese interés. Nuestro continente, nuestros territorios se han visto como puntos de sacar, extraer lo más posible para intereses de gente que ni siquiera vive en nuestro continente. No siempre hemos sido visto así, por eso nos decían los indios, los sin alma, los salvajes. Entonces, es una situación que ha ido mejorando, ha ido cambiando con el tiempo, pero siempre hemos sido acribillados, siempre hemos sido callados en diferentes procesos. El más cruel fue precisamente las dictaduras, ¿no? Donde se ha asesinado, se ha hecho desaparecer un montón de gente y se han beneficiado a pequeños grupos de interés, pequeños grupos que se han patentado en nuestros territorios y que lo siguen haciendo, ya sea en función a las tierras, en función a los recursos naturales, y nuestro continente ha ido articulando resistencia, nuestros pueblos han creado alternativas y una de ellas son estas formas de vida que se han ido construyendo, ¿no? Desde nuestras prácticas, desde nuestras culturas, el entender qué es vivir bien o el buen vivir en muchos de nuestros territorios, que en el fondo son esas resistencias, estas otras formas de ver y entender el mundo, que se han ido construyendo y se han ido reforzando en el tiempo. Y ahí creo que el rol de los comunicadores ha sido importante, importantísimo, porque yo estaba en un encuentro y decían que el trabajo de un comunicador es como estar con un cuarto poder en nuestros territorios, porque nosotros como comunicadores podemos transmitir lo que está sucediendo, contar la verdad desde una ética. Pero también había el cuestionamiento, es que el comunicador no se mueve en torno a su interés o a su ética, sino se mueve en torno al interés del propietario de los medios, ¿no? Entonces, por eso se decía que la comunicación es el cuarto poder en nuestros estados, porque es el que pone en posición los temas de discusión. Y lo hemos visto en 2019 nosotros aquí en Bolivia, y creo que en Ecuador, en Chile también lo han vivido, cuando los medios de comunicación han sido cooptados por estas oligarquías, por estos grupos de poder que han marcado línea y han mostrado su verdad y no lo que realmente estaba pasando en los territorios. Y eso es lo triste, ¿no? Entonces nos toca hacer comunicación desde nuestros espacios, no solo las radios, sino también buscar otras alternativas. Es así que nosotros estamos intentando hacer el proceso comunicacional desde la educación, desde lo cultural, pero presente, como una transversal, lo comunicativo, donde creo que lo que se ha contado hoy, se ha experimentado, no lo sabíamos muchos, ¿no? Y hacer ese proceso creo que es lo más importante, porque nos permite encontrarnos, mirarnos con los otros y entender que nuestra realidad no es tan diferente a la que viven los compañeros en Guatemala, en Honduras, en México. Y ese sentimiento de angustia, de dolor, de impotencia, no lo sienten solo uno, sino lo sentimos todos. Pero lo más importante es encontrarnos, contarnos, acuerparnos, poder encontrar esa escucha en el otro. Y creo que eso es lo que nos toca hacer ahora, ¿no? No seremos los medios más grandes, que esos dependen de ciertos grupos de poder, pero somos estos pequeños y podemos aprovechar la tecnología, nos da una oportunidad grande de encontrarnos, de seguir compartiendo, de saber qué está pasando en el otro extremo de Sudamérica o en Centroamérica, en Brasil, en fin, nos permite articularnos y creo que esa es la tarea que nos toca hacer a nosotros y nosotras en términos comunicacionales, ¿no? Educativos, culturales, ver que no estamos solos. Es lo más importante. El 2019 para nosotros fue importante estar articulados, ser parte de una articulación mucho más grande que es Cultura Viva Comunitaria, porque permitió visibilizar para nosotros lo que estábamos viviendo en ese momento en Sencata y sentir que no estábamos solos, sino que había gente que estaba más allá de nuestras fronteras y que nos estaba escuchando y que nos estaba acompañando y que no ha dejado que se olvide la situación y seguir trabajando, ¿no? Creo que eso es importante para este proceso de todos y todas que sufrimos esta pelea de persecución, nuestros sistemas de justicia que no funcionan, el poder está tomado por estos grupos de poder, estos grupos oligárquicos que al final van direccionando y van marcando incluso accionar de los estados, pero nos toca seguir resistiendo y creo que lo hemos hecho. Son más de 500 años de resistencia desde que fuimos descubiertos, entre comillas, y que nuestros pueblos siguen siguen practicando, siguen articulándose al interior, siguen resistiendo. Y creo que esa es la mayor enseñanza que nos permiten los hermanos y hermanas, el que podamos seguir trabajando, resistiendo desde lo que hacemos y compartir estos encuentros, abrazarnos, acuerparnos y sentir que no estamos solos. Solidaridad para todos, pero no es suficiente la solidaridad como palabra, sino esa solidaridad tiene que ser acción, y en acción tiene que ver con estos procesos comunicacionales que se están dando hoy día, por ejemplo, con ustedes, y que podamos seguir articulando esas redes, podamos seguir compartiendo y sentir que no estamos solos y que hay alguien más que sufre igual que nosotros, pero que juntos podemos transformar y cambiar nuestras realidades. Eso me parece importante, lo que ustedes han ido compartiendo hoy, y cuando iban narrando, de verdad, a mí me volvía a recordar lo que hemos vivido también, no solo el 2019, incluso más antes en otros procesos históricos, y me entendía que si nos juntamos, si nos articulamos, pues podemos hacer una mayor resistencia y pues cambiar nuestras realidades. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, por habernos compartido la experiencia de Colombia, Honduras, Guatemala, México, Chile, Argentina. Saludos, Penélope, te acompañamos siempre. Y pues seguimos aquí en la lucha también nosotros. Y qué bonito poder compartir, no solo con nosotros, sino con todos los que trabajamos, estas historias de vida, estas historias de resistencia y de lucha. Muchas gracias, y ve de más está a decir que desde quienes estamos organizando esta actividad estamos muy comprometidas, es un tema muy muy importante, tenemos que seguir hablando de él, agradecer a todos quienes han compartido sus testimonios, bueno, acá estamos para con las ganas de seguir creando espacios para que nos podamos reunir y compartir esta información, estos sentires y estas ganas de apoyarnos que tenemos. Bueno, ahora quiero dejar con nosotros y nosotras a Diego Pietrafesa, él viene desde Argentina, secretario de Derechos Humanos de CIPREVA. Y ahí él nos contará su participación. Buenas. Gracias a todos y todas en esta tarde destemplada aquí en Buenos Aires, Argentina, pero llena de luz, pero llena de luz en este espacio que estamos protagonizando, que ha tenido palabras de tanto dolor, de tanta desesperación, de tanta soledad, de tanta angustia, pero que también es un espacio que nos va a permitir seguramente, a medida que la andemos, seguir confiados en que la única solución que tenemos, iba a decir como trabajadores de prensa, pero en realidad como ciudadanos de esta patria grande, es la de estar cada vez más unidos. Nosotros desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires venimos haciendo varias acciones que tienen que ver con la alerta de la violación de derechos humanos de periodistas en nuestro país y en la región y también en el mundo. Recientemente el caso de Julian Assange nos convocó para un repudio unánime a la persecución de alguien que, como todos ustedes, como quienes escuchamos, simplemente levantó su mano para decir no estoy de acuerdo. Simplemente eso. Al igual que lo hicimos con Julián, mandamos un abrazo a Penélope. El caso de nuestro compañero Sebastián Moro nos toca muy de cerca, junto al CELS, que es un organismo que tiene histórica tradición en la pelea por la justicia y los derechos humanos en Argentina y en el mundo, nos presentamos ante la Relatoría de Libertad de Expresión por los hechos que terminaron con el asesinato de Sebastián. Así que, bueno, saludamos a Penélope, tenemos la bandera de su hermano bien presente y hasta incluso pintada en uno de nuestros murales de nuestra organización sindical. Nosotros en Argentina tenemos dos clases de violencias, para poner en contexto. La primera es la violencia física que sufrieron nuestros compañeros y compañeras durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Unos 60 trabajadores de prensa recibieron balas de goma mientras estaban trabajando. 24 fueron detenidos y varios de ellos procesados con cargos falsos. Inclusive marchas de nuestra organización sindical fueron reprimidas violentamente por la policía. Después de ello, en estos últimos tiempos, lo que nosotros sufrimos y venimos denunciando también es otra violencia, que es la violencia laboral, la violencia del desempleo y las condiciones indignas. Se perdieron del 2015 al 2019 5.000 puestos de trabajo en todo nuestro país, de trabajadoras y trabajadores de prensa. Muy poca parte de ese cupo fue recuperado desde 2019 a ahora, pero ¿recuperado en qué condiciones? En condiciones de miseria y de precariedad. Un estudio reciente que hicimos en el CIPREVA da cuenta que la mitad de las y los trabajadores de prensa en nuestro país, en la Argentina, tiene sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Nosotros venimos a este espacio a dar este breve panorama, a decir, como decía Ivette, que la gran disputa es la disputa por construcción de sentido, y por eso es que los medios de comunicación tenemos un rol tan importante en quienes somos sus componentes básicos, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras de prensa somos los que hacemos el contenido, somos los cocineros, somos los que metemos la mano en la masa de la noticia. Y debemos ser los primeros que discutamos sobre los contenidos y la conformación de opinión pública y de sentido que damos a nuestras audiencias, que damos a nuestro pueblo. Esa es una discusión que tiene que tener, sin lugar a duda, principio en la organización sindical, y para eso estamos trabajando. Pero en lo que tiene que ver con este espacio, miren, transmitirles todo nuestro apoyo desde la Argentina, desde la organización sindical de las y los trabajadores de prensa organizados en el CIPREVA, decirles que no están solos, así como hemos acompañado a Penélope, acompañamos este espacio, estaremos en todos los lugares donde nos convoquen. Decirles que nosotros entendemos que lo que nos va a salvar es la red. Nos va a salvar apoyar, abrazar y acompañar, para que nadie, ninguno de nosotros, esté donde esté, se sienta nunca más solo. Hay algo que está invisible en el relato hegemónico de los medios, y es ese tejido de trabajadoras y trabajadores, de cientos, de miles de medios populares, comunitarios y alternativos de comunicación, y también de muchísimos trabajadores y trabajadoras que en sus lugares de empleo, siendo privados, siendo de empresas capitalistas, también construyen a diario esta resistencia. Nosotros decimos que quienes nos separan son nuestros patrones, no nosotros. Nosotros estamos unidos a las y los trabajadores de prensa y queremos conformar esta red, en este caso latinoamericana, de nuestra querida y amada patria grande, para ser, como nos enseñó un gran luchador social y periodista, Osvaldo Bayer, periodistas al servicio del pueblo. Finalmente, para no extenderme más, nuestras madres de pañuelo blanco, nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, nos enseñaron, entre tantas cosas, que la lucha nunca es un rato. Sigamos pues, porque la lucha tampoco, nunca es una sola. Sigamos pues, porque es más fácil luchar si nos tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, creo que vamos por un camino muy, muy hermoso. Viene de muchos dolores, pero estamos porque nos queremos y queremos apoyarnos. Y tenemos que seguir, tenemos que seguir. Miren, bueno, voy a dejar a mi compañera Claudia para que presente el cierre de la actividad, pero antes quería pedirles que si podíamos prender todas nuestras cámaras por un minutito para que podamos sacar algunas fotos y guardarlas de recuerdo. A ver si por ahí cada uno puede ir sacando unas fotos y guardarlas, y por ahí estamos. Muy bien, gracias. Ah, otra, aquí. Ya, a ver, espérame. Ahora sí están todos. Ahora sí. Bien, compañera Claudia. Gracias, Marce. Pues queremos agradecer en especial a las voces, los testimonios y las intervenciones de Verónica, Penélope, Carlos, Sonia, Raúl, y a las palabras de solidaridad y denuncia que acuerparon Ivette y Diego, y decirles que desde la Red Alforja, desde la Comisión de Solidaridades, en coordinación con organizaciones y movimientos, agradecemos este espacio y nos comprometemos a divulgar estas denuncias. Ofrecemos colocar el foro permanente a disposición de las comunidades, de los territorios, y unirnos a otras formas de solidaridad, que es la nuestra, en común. Y les invitamos a participar el primer viernes de cada mes en un siguiente foro. En breve estaríamos comunicando la fecha que corresponde. Y recordarles que la transmisión de este foro se reproducirá en el canal de Al Toque, en el canal de Facebook. Y para cerrar, compartir que aunque con dolor, con esperanza de seguir siendo una red, pasaríamos la palabra a la voz y a la guitarra de Nicolás Saulet, que él es músico e intérprete y pertenece a la carrera de Tecnicatura Superior de Músicos y Músicas Sociales de las Madres de Plaza de Mayo y la Fundación Música Esperanza, que tiene sede en el Espacio para la Memoria ex ESMA en Buenos Aires. Bienvenido, Nicolás. Hola, buenos días acá. ¿Se escucha bien? Sí, ¿me escuchan? Se escucha bien. Te escuchamos. Hola, muchas gracias por hacernos parte de esto. Yo estoy en San Pedro, en Argentina. Como decía la compañera, soy parte de Música Esperanza y la Escuela de Música del Espacio Memorias en la Casa de las Madres de Línea Fundadora. Y bueno, nada, compartiendo la preocupación y el dolor por todo, tantas cosas que han compartido y también el deseo de que podamos, desde el abrazo, construir, trabajar en un escenario más justo para nuestros pueblos. Agradezco la invitación a participar. Alba me pidió que trate de elegir una canción mientras vayamos escuchando todos los testimonios. Y bueno, me vino esta canción, que es una canción que ya tiene bastantes años y que la hace, justamente tiene una versión muy linda de la Orquesta Estable de FM Reconquista, que es una radio comunitaria acá de Villa Hidalgo, en Gran Buenos Aires, en Argentina, y que creemos que tiene, se vincula con la mirada, las miradas que fueron compartiendo. Desde ya, muchísimas gracias y un abrazo a todas y a todos. Poco despierto, buscan colores para pintar nuevos panfletos, oídos ávidos de componer nuevas frases que se vendan bien. Narices pervertidas huelen la forma de conquistar más poder. Manos capaces de hacer cualquier cosa para acariciar la silueta de la impunidad. Y tras el margen de nuestro interés hay panzas acalambradas, almas abandonadas mueren sin siquiera saber, sin siquiera entender, y así funciona. Bocas abiertas quieren probar el gustito de sucias migajas, mentes podridas, almas vacías contaminan. Mientras hablan de justicia, ¿y acaso nadie ve? ¿Acaso nadie escucha? Es el llanto de una cultura vasallada. ¿Acaso nadie siente? ¿Acaso nadie huele? Que no se está tapando. Tras el margen de nuestro interés hay panzas acalambradas, almas abandonadas mueren sin siquiera saber, ni siquiera entender. ¿Y acaso nadie ve? ¿Acaso nadie escucha? Es el llanto de una cultura vasalla. ¿Acaso nadie siente? ¿Acaso nadie huele esta mierda que nos está tapando? Pero vamos a seguir, no vamos a asomar. No nos van a vasallar mientras haya una canción que salga el corazón. Esta causa vivirá y mi alma sonreirá. Vamos a seguir, no vamos a asomar. No nos van a vasallar mientras haya una canción que salga de un corazón. Esta causa vivirá, mi alma sonreirá. Mientras haya una canción que salga de un corazón, esta causa vivirá y mi alma sonreirá. Bueno, no sé cómo se habrá escuchado, dices, los dispositivos. No se escucha muy bien cuando tocamos, pero bueno. Genial, genial, Nico, gracias. Se siente el cariño y se siente, no, se escucha bien. Muchas, muchas gracias a todos los que están aquí, gracias Nico, gracias a todos los que participaron y nos vieron y nos escucharon. Y bueno, como dice la compañera Claudia, nos vemos en el próximo foro y vamos a parar la transmisión ahora. Un abrazo a todos y todas. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en un nuevo programa del Foro Permanente de Solidaridad de la Red Alforja. Si confiara en la televisión, no te pudiera conocer. Porque en ella nunca pude ver a la Yaman Tamunangue bailar. Le agradezco tanto a mi pueblo por resistir. Con el cumaco de su pecho y su agitado latir. ¡Rey! Ando oloroso a tus amores y a un poco de violín. Sudor de los trabajadores, de obrero cultural que no parará. Subestimado está este canto, disque pa' amenizar. Con el cocuy y unos ramazos lo vamos a estimar, pa' que aprendan a respetar. ¡Vamos pues! ¡Ay, Chabelo! Si ya andas cansado de remodelar, entonces vente a destruir. Ya se agotará ese reformismo y vamos a construir. Hay que aclarar bien el camino para acabar la confusión. Esa etiqueta conformista no es lo que aspiro yo. No es lo que aspiramos, no. La alborada guiando esta canción